A continuación vamos a abrir un espacio de diálogo, de discusión, de preguntas y respuestas. Vamos a hacer una primera ronda de preguntas. Claro, en realidad este es para el señor Enríquez, ¿verdad? Era una consulta sobre recomendaciones que podría dar para instituciones académicas que impulsen procesos de regionalización desde un enfoque territorial. Bueno, me pareció captar la idea de organizaciones como territoriales, ¿verdad? Impulsarlas, ¿verdad? A nivel institucional, ¿qué podría hacer? Como comisiones, por ejemplo, ¿o qué recomendación daría en ese sentido? Gracias. Ah, Eduardo. Sí, es una pregunta para Alberto Enríquez. Escuché, pero no sé si probablemente entendí mal, entre territorio y departamento aparecía como sinónimos muchas veces. Entonces la pregunta es, ¿cómo están pensando que se construyen los territorios? ¿Cómo se definen los territorios? Eso es, y si es departamento y territorio un sinónimo. Yo voy a hacer una muy rápida, que es más para Adrián, pero es para todos. Pero Adrián estaba preguntando antes usted, ¿cómo es pensando desde el Estado para hacer cambios? Está mencionando como ya el retroceso desde ya está saliendo. Entonces, este es todo un reto de cómo está haciendo cambios que quedan. ¿Y qué significa de tratar de hacer cambios cuando está en posición del Estado? Comenzamos con esta ronda entonces. Adelante, Enrique. Yo quiero... retomo lo tuyo en dos sentidos, porque me parece importante. Primero, nosotros vemos a la academia como un actor fundamental en el tema territorial. En el caso salvadoreño, porque aquí hay que hablar con propiedad, y ahí estoy de acuerdo con el compañero, de las realidades de cada país, en el caso salvadoreño, digamos, las universidades, la academia, ha iniciado en algunas universidades carreras, ¿verdad?, vinculadas al desarrollo territorial, pero también han ido abriendo espacios a una interrelación mayor con los territorios. En el caso de Guatemala pasa lo mismo. Por ejemplo, la Universidad Landívar, que tiene sedes regionales en el país, ¿verdad? Acá la UCA tiene una maestría en desarrollo territorial. Creo que la Universidad Gaviria tiene una carrera de técnico en desarrollo. Es decir, empieza a entrar. La apuesta nuestra es que la academia entre al desarrollo territorial y el desarrollo territorial entre en la academia, permee la academia. Eso no se puede hacer, es igual que el gobierno o es igual que el Estado, sin un diálogo directo con los actores. No hay otra manera de conocer la realidad. Esta es una cosa que yo creo que también en los niveles académicos, ¿verdad? Bueno, también he sido, y me gusta mucho la academia, he sido profesor e incluso en la maestría de desarrollo territorial, y creo que efectivamente en la medida en que la universidad abra los espacios de diálogo, la universidad tiene que ir desarrollando desde su propia naturaleza, porque a nosotros no nos interesa que la universidad se convierta en un actor no universitario, porque entonces pierde su naturaleza desde la cual tiene que hacer su aporte. Entonces es cada quien desde su naturaleza y de lo que le corresponde. Pero por supuesto que las universidades en investigación, en formación académica, ¿verdad?, en ayudar a convertirse en conciencia crítica de los territorios y de la sociedad nacional, etcétera. O sea, hay mucho que hacer en este campo, pero a las universidades le ha pasado lo mismo, porque son un reflejo. Si la educación en estos países no tiene nada que ver con los territorios. Las escuelas, no, los currículos de las escuelas no tienen nada que tenga que ver con su territorio. Pero se aprenden de memoria los ríos de China y las capitales de Europa. Sí, es que es así, y además de memoria. Entonces, la educación la traemos también arrastrada. Entonces, las universidades tienen un enorme papel. Y del otro lado, lo que estamos haciendo en El Salvador ahora, que está empezando, es un ensayo todavía, es generando, a la luz del Plan Quinquenal de Desarrollo, asambleas ciudadanas en todos los municipios del país, en los 14 departamentos del país, de manera que la asamblea ciudadana sea la contraparte y sea una especie de contralora de el aterrizaje del plan quinquenal. Entonces, esto no van a creer que es fácil, porque a la hora de una asamblea tampoco puedes llevar a todos en un municipio. Pero nos hemos cuidado bastante, primero, de que esté representado de alguna manera todos los pensamientos. Este no es un tema de partido. Y yo sí quiero decir algo que he repetido aquí frente a alcaldes, funcionarios, etcétera. Este gobierno no gobierna para el FMLN, gobierna con el FMLN para la gente. Pero no somos un gobierno para el partido. Como no somos un gobierno para grupos económicos grandes y poderosos, como ha sido la tradición. Pero romper eso tampoco es fácil. Entonces, las asambleas ciudadanas lo que pretenden es una instancia ciudadana local, territorial, la departamental es departamental, etcétera, para ir interactuando. Y estamos aprendiendo todos cómo se hace eso, qué mecanismos tenemos que construir, cómo lo podemos hacer. Y es, siempre es conflictivo, siempre es complicado, porque la ciudadanía se caracteriza por su pluralidad de intereses, de miradas. Entonces supone también método, pero no podemos pedirle a la gente que piense todo igual, ¿verdad? Y este es un problema también en nuestras sociedades. Y conecto entonces, respondiéndole a la otra pregunta, no, territorio no es sinónimo de departamento ni de municipio. Aquí, cuando hablamos del desarrollo de los territorios, nos estamos refiriendo al desarrollo de los territorios subnacionales. Puede ser departamento, puede ser región o puede ser municipio, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de lo local, de lo subnacional, porque también pues, no puede decir es el territorio nacional, ¿no? El territorio nacional se subdivide en territorios, en plural, subnacionales. El departamento es uno, el municipio es otro. Cada quien tiene sus características y su juego. En el caso salvadoreño, no pasa lo mismo en países de muchos países de Sudamérica. Los niveles de gobierno de elección popular solo son el nacional y el local. El gobernador departamental es designado por el presidente y tradicionalmente ha sido un florero político, ¿verdad? Un adorno. Aquí estamos variando totalmente y solo como una anécdota divertida. La ley que crea las gobernaciones en El Salvador es del siglo XIX, ¿verdad? Y la última reforma es de los años 50 del siglo pasado. Entonces, pero así estamos. Es decir, nadie se ha tomado... Es decir, ¿por qué? Porque no era funcional al modelo de desarrollo ni era funcional al modelo de Estado. Entonces, claro, si vamos a repensar el desarrollo del país, hay que repensar el Estado. El Estado es un instrumento para el desarrollo, no es un fin en sí mismo, ni una enorme fábrica y bolsa de empleo, ¿verdad? Entonces, estos cambios son muy difíciles, son de largo aliento, son enormes negociaciones y peleas, pero bueno, si queremos cambiar la situación de nuestros países, tenemos que hacer esto. Y a mí me gusta la franqueza con que se han planteado y creo que también tenemos que aprender a debatir desde el gobierno y desde la sociedad civil los problemas nacionales, manteniendo el respeto. Pero eso no quiere decir que no hablemos la realidad como la vemos, ¿verdad? Porque eso es el diálogo, ¿verdad? Éxitos en la jornada. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Pasamos la palabra a Adrián. Bueno, aunque no me lo preguntaron a mí, pero yo sí quiero hablar del tema de territorio, porque eso fue una dificultad que nosotros tuvimos en la hora de estar haciendo las planificaciones y tal vez... puede ser un tema de posterior discusión o incluso del apoyo de que Eduardo nos pueda dar con todo lo que él sabe. Vean, cuando nosotros tratamos de definir qué era el territorio, fue una tremenda discusión. Si era por cuenca, si era por delimitación político-administrativa, etcétera. Partiendo de que hay que concebir el territorio como un espacio de vida socialmente construido y que el Estado no crea los territorios sino que los reconoce. Entonces, ¿qué podíamos reconocer como territorios para iniciar el proceso de implementación de la política? Al final tomamos una decisión política y fue, bueno, con las mancomunidades, porque nadie obliga a los municipios a mancomunarse, son decisiones que toman las corporaciones de acuerdo a sus identidades, etcétera. Pero vean, cuando estábamos territorializando los planes, ahí es donde topamos con la piedra, porque toda la estructura de planificación y ejecución presupuestaria es municipal. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para pensar como territorio y no como división político-administrativa si Segeplan y Finanzas todo lo tiene estructurado y organizado con la división político-administrativa del Estado, departamento y municipio? Entonces ahí chocamos entre un tema de planificación y si no hay cheques, no hay política pública, y cómo ubicábamos los programas y los proyectos en una estructura de planificación y ejecución presupuestaria que ni por asomo considera lo por territorio lo que nosotros consideramos. Ese es un problema que nosotros estamos discutiendo, digamos. Entonces yo más bien le regreso la chibolita a Eduardo para ver qué nos puede decir en relación a eso, cómo han tal vez resuelto ese problema de una concepción de construcción social de territorio con una estructura rígida, vertical, de asignación de planificación y ejecución. Lo otro, bueno, esa es una pregunta eminentemente política. Nosotros estamos convencidos que la única manera en que una política como esta de desarrollo rural en Guatemala puede tener intertemporalidad, que de alguna manera lo ha logrado, no porque se haya empezado a ejecutar desde antes, porque miren, desde los acuerdos de paz, 10 años de negociación de paz para producir entre los acuerdos uno sobre aspectos económicos y situación agraria, 7 años de discusión para producir la política y la ley, y luego del 2009 hasta el 2013. Y lo que llevó a eso fue la presión social. Entonces yo creo que no hay nada que pueda sustituir a la presión social que venga desde la gente. Sí, esa es la única garantía de la intertemporalidad de políticas de esta naturaleza. Pero ahí la realidad guatemalteca nos plantea un escenario muy complicado. En Guatemala ahora todo es corrupción. En Guatemala todo, la movilización, la inconformidad, es como que solo el problema de corrupción existiera. E incluso ya ni se quiere hablar del tema fiscal, porque el problema no es que no haya suficiente recursos, el problema es que se lo roban. Entonces, ¿cómo hacemos para romper, digamos, esa conciencia, ese imaginario, particularmente clases medias, porque la movilización no fue en general, fue de clases medias urbanas, que ha absolutizado como la problemática del país y a todos nacional e internacionalmente los tiene felices? ¿Cómo romper esa visión tan restringida de que toda la problemática de Guatemala es el problema de corrupción y de superestructural, y cómo hacer para que estos problemas estructurales se ubiquen, se posicionen en la agenda ciudadana? Yo creo que ahí la palabra la tienen los movimientos sociales, y comparto también que básicamente no me estoy refiriendo a los ONGs, porque los ONGs ahorita también están entusiasmados con la corrupción, porque de ahí viene la plata para lo que hacen, y la agenda no la ponen exactamente. Entonces yo creo que es la organización popular, pero la otra vez, el martes de la semana pasada, como universidad nos logramos reunir con el presidente de la República para tratar el tema, y nos saca y nos dice: pero mire, mañana hay una movilización campesina, y efectivamente casi paralizaron el país. ¿Dónde está en la movilización campesina el tema de la ley de desarrollo, de la política y la ley de desarrollo rural? Si no logramos que esta reivindicación se convierta en una reivindicación de la gente, yo no digo que no va a ser posible, pero va a ser mucho más dificultoso. Entonces es un tema básicamente de lucha política y social. Bueno, vamos a dar por cerrado este espacio. Yo quiero pedir un aplauso para nuestros panelistas.